Vamos a colocarnos en ambiente. Es 1957. Suenan mucho Elvis Presley, Nat King Cole, Paul Anka. Juan Manuel Fangio es campeón de Fórmula 1 y se estrenan películas tremendamente famosas todavía, como Los Diez Mandamientos y El Puente sobre el Río Kwai. Está, por supuesto, en plena vigencia la Guerra Fría y hay terror a un cataclismo atómico. Pero el 4 de octubre de 1957 es un día diferente. Una frenética competencia comenzó a partir de ese día. Vamos a decir ya por qué. Y para eso tenemos aquí a Sammy Rosenbaum, que no solamente tiene un entrenamiento particular en el área científica, es un importante comunicador también, y por supuesto lo conocemos muy bien por ser el coordinador de Ciencia y Leyenda. Sammy, además, es un astronauta, ¿sí? Aunque no ha salido en órbita, ha tenido que vestir un traje espacial y vivir tal como si estuviera en la superficie de Marte. Sammy, ¿qué pasó el 4 de octubre de 1957? Bueno, buenas noches. Ese día la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra. Fue un gran logro tecnológico. Me permitió hacer publicidad, que salió un artículo mío en El Nacional donde narra la historia, pues, de cómo comenzó eso, cómo Estados Unidos perdió la primacía en ese caso, que no lanzó el primer satélite, sino que fue la Unión Soviética. Pero el hecho es que ese fue un momento que cambió a la humanidad, digamos, abrió una nueva época, una nueva etapa en la historia, que en perspectiva a largo plazo quizás sea, digamos, el inicio, el final del prólogo de la historia humana y el inicio de una nueva etapa, realmente la etapa de tal vez de mayor crecimiento, mayor maduración. Uno tiene simplemente que ver, así como tú hiciste en la introducción, cómo era, qué es lo que estaba pasando en el mundo en 1957, en qué ha cambiado el mundo. Nosotros hoy en día vivimos inmersos en esta era espacial sin darnos cuenta. La era espacial no es simplemente las sondas que se lanzan a los planetas, no es simplemente la Estación Espacial Internacional, no es simplemente haber explorado la Luna hace ya bastante tiempo. A ver, Sammy, cuéntame, por favor, ¿qué fue lo que ocurrió para que fueran precisamente los soviéticos los primeros en dar ese paso fuera de la atmósfera terrestre? Bueno, brevemente, en Estados Unidos había ya planes también de lanzar satélites. Había una división, había una competencia entre la Marina, la aviación y el ejército. Los que tenían realmente la tecnología madura para lanzar un satélite era el ejército, el equipo de Wernher von Braun, este científico alemán que se hizo norteamericano. Pero el gobierno de Eisenhower había designado un proyecto que era de la Marina, que se llama el proyecto Vanguard, para lanzar un satélite en el año Geofísico Internacional, que fue un evento muy grande que se hizo en aquella época entre enero del 57 y julio del 58, si no me equivoco. Y cuando los rusos supieron esto, pues también empezaron a trabajar rápidamente para lanzar su satélite. Pero von Braun tenía el cohete y no tenía la asignación ni el permiso para lanzar un satélite. Él hizo una prueba en el año 56, lanzó un cohete que no tenía, digamos, el objetivo de lanzar un satélite, sino que tenía un cono que era muerto. El último cono, la última tapa, estaba llena de arena y no tenía impulso. Ese cohete llegó a más de 1,000 kilómetros de altura y recorrió miles de kilómetros. Y estaba, bueno, si ese cono no hubiera sido simplemente un cuerpo muerto, si hubiera tenido impulso propio, habría entrado en órbita. Él tenía otro cohete similar, el grupo de von Braun había preparado otro cohete similar llamado Júpiter C, pidió permiso para lanzar el satélite con él, no se le dio, eso fue un año antes de Sputnik. Y el cohete tuvo que simplemente ser guardado, almacenado, desarmado, y como digo en el artículo, agarrando polvo en un hangar. Y pues los rusos, digamos, ganaron ese golpe psicológico de haber sido los primeros en lanzar el satélite, que no le quita ningún mérito, pero que bueno, que simplemente porque Estados Unidos no quiso el gobierno hacerlo. O sea, no había un presupuesto asignado para un proyecto espacial. Sí, el presupuesto era para el proyecto Vanguard, que era de la Marina, que fracasó, que no tenía la tecnología madura en ese momento. Y von Braun advirtió pues que el proyecto Vanguard no iba a funcionar. De hecho, cuando hicieron su intento de lanzar el satélite, que fue en diciembre del 57, estalló en la plataforma de lanzamiento. No estaba bien diseñado. Bueno, el Vanguard más adelante sí lograron lanzarlo, que era un corotillo, una pelotita que lanzaron al final. Sí, después, ¿verdad? Hubo una serie de satélites Vanguard, pero ya, claro, bastante tiempo después, ya con la experiencia ganada, ¿no? Pero de todos modos, me gustaría más insistir en lo que ha significado este medio siglo de tecnología espacial. La gente no se da cuenta, incluso cuando la utiliza. La generación actual no sabe que casi todo lo que se ve en televisión por cable viene por satélite. Sería imposible. O sea, la televisión actual sería, como hace 50 años, canales locales. Porque la única manera que había antes de los satélites de transmitir a larga distancia televisión era por antenas repetidoras de microondas, porque las ondas de televisión son muy cortas y no se reflejan en la ionosfera como la radio. Y bueno, pues sería un costo inmenso. De hecho, en Estados Unidos estaban construyendo una serie de antenas de retransmisión que para cubrir todo el país, y el costo era astronómico, una cosa literalmente absurda. Pues con satélite se resolvió el problema mucho más fácil. También la gente hoy en día se comunica por teléfono vía satélite. Todas las transacciones financieras importantes se hacen por satélite. La gente se está acostumbrando a usar el GPS, el sistema de posicionamiento global, y no se da cuenta que está usando satélites. Solamente desde ese punto de vista del uso práctico y que es un negocio de miles de millones de dólares. Claro, también los cables submarinos de fibra óptica son una competencia para los satélites que antes no existían, ¿no? Pero muchas veces la fibra óptica lo que hace es complementar un link de satélite. Me atrevo a agregar la información correcta. Antes sí existían. Los primeros cables submarinos son de finales del siglo XIX. Pero no de fibra óptica. Sí, en capacidad de transmisión, la diferencia pobre, notable, exacto. ¿No? Y muy poco confiable. Pues en esa época, cuando se lanzó el Sputnik, todavía hacer una llamada internacional era una proeza. Y si había algún problema con el cable, alguna tormenta, lo que sea, se cortaba, pues se escuchaba muy mal. Otro efecto, pues tampoco nos damos cuenta. Hoy en día estamos acostumbrados que, bueno, por ejemplo, la época de huracanes que estamos viviendo, pues simplemente se ve días antes dónde está el huracán exactamente con una imagen de satélite. Antes llegaban los huracanes sin previo aviso, porque por más que había boyas y había barcos meteorológicos, siempre están tan dispersos y es tan difícil que llegue la información, que, bueno, los huracanes llegaban sin previo aviso. Pues ahora se sabe con días de anticipación y se organizan evacuaciones, se prepara la gente. Eso nos parece muy normal, pero eso no existía hace 50 años. El cultivo, pues la vigilancia agrícola, la vigilancia ambiental, y eso solamente en lo que tiene que ver con la tierra misma. Y todas las aplicaciones que hay con los sistemas de posicionamiento. Y ya la gente, pues prácticamente en su carro, mucha gente en los países desarrollados tienen un GPS. Y los sistemas de seguridad antirrobo que hay, sobran las aplicaciones en materia de satélites. Y además, indirectamente, la tecnología espacial fomentó la miniaturización de la electrónica, fomentó el desarrollo de nuevos materiales. Entonces, toda esta tecnología a la que estamos acostumbrados, como los pequeños celulares, las computadoras portátiles, bueno, todo eso viene indirectamente, se aceleró por la necesidad de desarrollar equipos electrónicos pequeños para la tecnología espacial. No es que no hubiera existido, pero se aceleró su desarrollo. Sin embargo, la percepción que tiene hacia el público general que esta era espacial hace varias décadas tenía como más impulso, tenía como mucho más inversión y había un proyecto detrás de otro. Y ahorita a lo mejor los proyectos existen y hay una cantidad de cosas que están ocurriendo, pero como que no estamos atentos. Sí, en realidad sí es cierto que hay una desaceleración, porque simplemente basta ver la historia. Los primeros 12 años, 12 años después de Sputnik, ya el hombre estaba en la Luna, porque la competencia era fuerte. En ese sentido se puede decir, ya viéndolo desde lejos en el tiempo, que nosotros llegamos a la Luna antes de lo que nos tocaba, simplemente porque era una competencia tan fuerte, simplemente por decir quién era el primero, que se hizo toda la inversión posible por llegar. Y fue una inversión que tuvo beneficios en la Tierra, como no me canso de decir. Simplemente ese dinero no fue a la Luna, ese dinero se invirtió en la industria terrestre, se invirtió en universidades aquí en la Tierra, ¿no? Y no solo en Estados Unidos. Y claro, se logró hacer algo por la prisa, porque había se sentía que había una urgencia de llegar a la Luna. Y luego, cuando eso se logró, pues ya, digamos que el público en Estados Unidos dijo, bueno, ya ganamos la carrera de la Luna, la gente perdió interés. Al perder interés, pues hubo menos financiamiento, el Congreso aprobó menos fondos para la NASA, se cortó el proyecto Apolo, se cortó una serie de proyectos que había después del Apolo, como por ejemplo llegar a Marte en los años 80, que estaba previsto. Y bueno, todo eso se fue enfriando y entramos en el círculo vicioso del transbordador espacial y todo eso. Sí, hoy en día se lanzan satélites todos los años y si se ocupa alguien de eso, aparece como una notica por ahí suelta en un periódico ahí perdido. No es nada importante para nadie que se lance un satélite. Entiendo que poco después del Sputnik 1 también se produjo otro hito, que fue el primer ser vivo en el espacio, ¿verdad? Un cuento, como dicen los americanos, bittersweet, ¿verdad? dulce y amargo al mismo tiempo. Sí, la famosa perrita Laika, ¿no? En el Sputnik 3, que fue poco después. Y bueno, hubo otros logros importantes de los soviéticos, que fue en el año 59 el primer satélite que pasó cerca de la Luna y envió una imagen de la cara opuesta, pues de la cara que nunca mira hacia la Tierra. Fue un importante logro simbólico porque era algo que nunca se había visto. Claro, la imagen era muy cruda y prácticamente se veían unas manchones. Ahí sí hay algo de valor, ¿verdad? Como en la cara oculta el helio. Sí, bueno, en toda la Luna, en la superficie de la Luna hay helio 3, que es otro tema, ¿no? Que es un posible combustible para la fusión nuclear en el futuro. Pero hay otro, digamos, otra cosa de los grandes logros de la tecnología espacial, que es que hace 50 años no sabíamos nada del sistema solar realmente. O sea, lo que veíamos, bueno, me hace una corrección aquí Peter, que no fue el Sputnik 3, sino el 2, el que llevó a la perrita Laika. De hecho, lanzaron 4 y el tercero falló casualmente, ¿no? Sí, sí. Y fallé yo también, que no me acordé del número. Sí, bueno, tenía que fallar todo el mundo con el 3. Sí. Y, por ejemplo, bueno, uno ve los libros de astronomía de hace 50 años y entonces las fotos de los planetas, las mejores fotos de los planetas del sistema solar con los mejores observatorios, era algo borroso, que no se veía prácticamente nada. No sabíamos nada del sistema solar. Los satélites de los planetas eran unos puntitos. Estábamos casi en la época de Galileo. Sí, sí, no se había avanzado mucho realmente desde el siglo XIX, una cosa así. Y hoy en día se puede decir, ahora que Plutón no es considerado planeta oficialmente, sino que es planeta enano, que ya en apenas en pocas décadas ya hemos hecho un reconocimiento preliminar de todos los planetas del sistema solar, desde Mercurio hasta Neptuno. Han sido visitados algunos muchas veces por sondas de la Tierra. Incluso en el caso de Marte, pues hemos tenido mucha experiencia posando sondas y robots que estén recorriendo la superficie. En este momento hay artefactos en órbita de Marte, de Venus y de Saturno. E incluso en el 2004, en principio de 2005, el logro increíble de esta sonda Huygens que se posó en la superficie de Titán, que es un satélite de Saturno, que está a 1,000,000,000 de kilómetros de distancia, tardó 7 años en llegar. Y bueno, es un logro tecnológico asombroso. Y mandó, está mandando información. No, transmitió información durante algunas horas hasta que se le acabó la batería. Fueron imágenes sensacionales de la superficie de una luna de Saturno que, bueno, tuvo cierto impacto en los medios, pero hoy en día estamos tan acostumbrados a las noticias espaciales y es una lástima que no se le dé más difusión. Hay otro vehículo que está investigando un par de lunas de Júpiter. Lamentablemente no va a pasar cerca de la famosa luna de la novela 2001 Odisea del Espacio, pero quizás tú tienes un poquito más de información sobre ese artefacto. Bueno, en este momento Júpiter no hay ninguna sonda orbitándolo, ¿no? Eso fue Galileo, que fue la sonda que estuvo varios años trabajando en Júpiter, ya dejó de existir. Penetró en la atmósfera de Júpiter deliberadamente. Se la tragó Júpiter. Sí, deliberadamente fue impulsada hasta hacia allá para que no fuera a estrellarse con el satélite Europa, que es donde sabemos hoy en día que tiene una costra de hielo de kilómetros de profundidad, de hielo de agua, debajo del cual hay un océano líquido de agua. O sea que con el calor interno podría haber reacciones químicas que pudieran haber dado lugar al origen de vida primitiva. Y no solamente en Europa, ahora sabemos, gracias a la sonda Galileo, que hay otras lunas de Júpiter donde sucede algo similar, como en Encélados, por ejemplo. Y bueno, tenemos un conocimiento y una cartografía casi completa de muchos satélites de los planetas, algo que era un sueño pues en esa época, hace 50 años, incluso hace 30. Hace 20. Incluso hay proyectos de eventual migración a algunos de esos sitios, ¿no? Bueno, proyectos como tales no hay, pero sí hay proyectos concretos de lanzar vehículos para que, por ejemplo, descienda uno en Europa y penetre derritiendo el hielo hasta el océano que está debajo de la superficie para explorarlo, a ver si hay algo allí. Y ahora todo el mundo está metido en la carrera espacial, además, ¿no? Sí, eso es lo bueno, que se ha hecho algo más amplio, no solamente Estados Unidos y Rusia, sino que está Europa, está Japón, está China, India, y bueno, y todos hablan de ir a la Luna en la próxima década. Y hay proyectos de inversión conjunta también, ¿no? Sí, bueno, la Estación Espacial es la joya, digamos, del trabajo internacional. Hay 16 países trabajando en eso. Y bueno, y volver a la Luna se ha vuelto, ha regresado pues como a la palestra de la Luna desde que en 2004 en Estados Unidos el presidente Bush habló del nuevo plan otra vez del espacio, que habla de volver a la Luna y tener como meta a más largo plazo ir a Marte. Eso, digamos, que ha vuelto a engrasar la maquinaria se está diseñando pues los nuevos vehículos, el cohete Ares y la nave espacial Orión, que serían, digamos, vamos a volver a vivir en cierta forma aquella emoción de Apolo, porque además que el concepto es muy similar, como también lo hablamos en un programa reciente. Simplemente, bueno, el concepto de los módulos que se acoplan y desacoplan, y módulo lunar, claro, con una tecnología muy superior, con naves de mayor capacidad para más astronautas, pero va a ser como revivir aquello. Para los que no lo vivieron, va a ser muy emocionante, porque las generaciones nuevas que nunca han visto a una persona más allá de la órbita terrestre, y menos caminando en la Luna. Y para quienes sí lo vivieron, pues va a ser una nostalgia muy grande. O sea, en realidad hay un retorno, tú dices, desde el punto de vista tecnológico o conceptual, por lo menos, con estos proyectos que vienen. Sí, hay un desarrollo de la cohetería nuevo. Parece que, lamentablemente, va a haber que volver a los cohetes tradicionales, pero con un gran efecto. Estaba viendo precisamente lo que hemos publicado en Ciencia y Tecnología, donde hay un artículo muy extenso sobre el tema del comienzo de la exploración espacial, dedicado, primero hay un texto muy agradable que toca muchos aspectos sociológicos, no solamente tecnológicos, del lanzamiento y de lo que eso produjo, y también hay un agregado donde se explican todos los detalles técnicos de cómo estaba hecha esta cápsula Sputnik, que era, si de repente lo encuentras ahí, Alfredo, al final, el tamaño de la sonda y cuánto pesaba y qué contenía. Creo que estaba llena de nitrógeno, era precisamente para ver si cambiaba la temperatura y si les pegaba un meteorito y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, aquí por ejemplo está, dice, fue el primero de una serie de 4 satélites que formaron parte del programa Sputnik de la antigua Unión Soviética, y era el año geofísico 1957-58. Eso lo hizo las Naciones Unidas, estableció ese año. Ese primer satélite era una esfera de aluminio de 58 centímetros de diámetro con una masa de 83 kilos. Estaba equipado con instrumentos de telemetría básico, tenía transmisores de radio en 20 y 40 mil megahertz, estaba todo alimentado por baterías químicas, usaba 4 antenas, eran unas antenas largas y finas que parecían unos bigotes. Tenía, sí, el que se meta en Google puede ver que el logo de Google de hoy muestra Sputnik. Sí, 3 metros de longitud tenían las antenas, o sea, era una especie de pelota como con 4 antenas que estaba llena de nitrógeno a presión y permitió detectar meteoritos, ese Sputnik 1. Eso es lo que querían hacer, pero no detectaron ninguno porque no le pegó ninguno. Pero sí dice la noticia que proporcionó la primera oportunidad de detectar los meteoritos. La oportunidad. Sí, y cuando pensamos en los próximos 50 años, bien, ya digamos, aparte de los planes que se tienen, que son concretos para la próxima década y un poco más difusos para las siguientes décadas de explorar Marte, ya, bueno, uno especulando, uno dice, bueno, la tecnología muchas veces avanza por saltos. Uno ve que la tecnología de los cohetes, pues, todavía sigue siendo la misma, se ha hecho más eficiente, hay sistemas electrónicos que los controlan mejor, materiales distintos, pero básicamente es lo mismo, así como usamos los mismos jets de hace 50 años. Pero siempre se producen, la tecnología tiene esa característica, cuando uno ve la historia, de que de repente hay un salto, hay un gran avance que lo modifica todo en poco tiempo. Y yo diría que mi opinión personal es que de aquí a 50 años los cambios habrán sido tan grandes, que el salto habrá sido tan grande que ya se habrá recortado el tiempo de viaje al punto de poner a nuestro alcance Marte y otros planetas en cuestión de semanas y no meses o años. Y bueno, eso simplemente habrá que esperar cuando estemos celebrando los 100 años de Sputnik. Y bueno, por la próxima década, con todas estas inversiones. Bueno, Sammy, muchísimas gracias. Y lo último es decir que el Sputnik recorrió 70 millones de kilómetros y cuando entró a la órbita terrestre se incineró.